cabo el machismo. Y aunque la mujer trabaja igual que el hombre, nunca se gana lo mismo. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé qué cosa es. Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés. Yo no sé, no sé decirte cómo fue. Hay un negro presidente en los Estados Unidos. Y a pesar de que el progreso es evidente, todavía estamos jodidos. No sé si soy yo. ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todos, para todas, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el director de la estación es Manuel Lazo. Frente al control técnico, el que saluda es Luis Yerloyo. Por acá, frente a los micrófonos, feliz día, besos y abrazos para Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Feliz día, besos y abrazos para Randall Borges, para Luiger Loyo, para nuestros compañeros de Alba Ciudad 96.3 FM. Y por supuesto también besos, abrazos para todos ustedes que también fungen de comunicadores aquí en este espacio, aquí en La Ventana, que se abre de par en par hoy viernes 27 de junio de 2014. Día Nacional del Periodista Venezolano. Un reconocimiento a todos, un reconocimiento y un abrazo a todos los colegas y a reiterar ese compromiso con el ejercicio ético de la profesión. Podemos tener nuestras posturas políticas, podemos tener nuestro corazoncito, pero siempre hay que obedecer unos parámetros éticos que están encerrados en un maravilloso código que, como decía Tania Díaz esta mañana en el programa de Luis Guillermo García, es un manual que nos puede servir a todas y todos en nuestro día a día, porque tiene que ver con el comunicar todo. El ser humano es comunicador, nos comunicamos a través del lenguaje hablado, a través del lenguaje gestual. Debemos aprender a comunicar y a ser responsables por lo que comunicamos. Día del Periodista Venezolano, homenaje hoy al Correo del Orinoco, esa artillería del pensamiento fundada por el libertador Simón Bolívar en aquella revolución de hace 200 años, ¿no? Aquella revolución que nos dio la libertad. Refundado el Correo del Orinoco por el comandante Hugo Chávez en 2008 para traernos la soberanía comunicacional impresa. Y en homenaje a ese gran hombre, por el cual el próximo lunes, estaremos recibiendo este reconocimiento, Guillermo García Ponce. Qué honor, qué honor. Guillermo García Ponce ha sido el artífice de que tal día como hoy celebremos el Día del Periodista Venezolano, desde prisión en la Cuarta República, ¿no? Para que ustedes vean cómo antes se metía presos a los periodistas. Desde prisión, Guillermo García Ponce propuso a la entonces Asociación Venezolana de Periodistas cambiar la fecha de celebración del Día del Periodista Venezolano. Antes era el 28 de octubre, Día de la Gaceta de Caracas. Uh-huh, exacto. Periódico de la... bueno, pro español, ¿no? De la causa realista. De la causa realista. Era el periódico de la causa realista. Y propuso el cambio, estando en prisión Guillermo García Ponce, se hizo el cambio al 27 de junio, que celebramos nosotros actualmente, en honor a ese diario que empezó a promover los ideales de libertad en nuestra patria, que fue el Correo del Orinoco y que sigue siendo el Correo del Orinoco gracias a la iniciativa del comandante Chávez. Felicitaciones a todos los periodistas que construyen una nueva sociedad, preocupados por construir esas alamedas por donde transita el hombre nuevo. Es nuestro deber, es nuestra obligación moral, ética, que tal día como hoy nos revisemos, más allá de la rumba, el festejo, el homenaje que le hagan a uno, a otro. Sí, tiene muchas rumbas pendientes, Randolph. No. Igual. Pero uno busca. Vale, va a haber una cosa bien buena en el Teatro Bolívar esta tarde por el 40 aniversario de las relaciones entre China y Venezuela. Sí. Acrobacia, va a haber una compañía china con música, acrobacias, mira, todo esto. Bueno, y en el Teatro Nacional... Buen día para... buena opción para celebrar el Día del Periodista. En el Teatro Nacional, si lo que usted quiere es echar un pie a ir con la dimensión latina que sí, se presenta hoy, 30 señor. Bolivaritos nada más. Bueno, y lo de los chinos en el Teatro Bolívar son 50 bolivaritos, bueno, nada más. Ya, por cierto, en el Teatro Nacional para lo de la dimensión latina tiene que estar desde ahorita haciendo la cola. Desde las 10 de la mañana abren la taquilla para retirar las entradas, hacer la compra, 30 bolívares, para festejar también este día, ¿no? Sea usted periodista o no lo sea, eso está abierto para todo el público. Igual lo de los chinos. Igual. Entonces, bueno, felicitaciones a todos los periodistas constructores de patria, hacedores de revolución también, especialmente a esos que se han mantenido firmes a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas desde lo personal hasta lo colectivo, y que se han mantenido firmes en la construcción de un proceso de país, en un proyecto de país iniciado por ese gran hombre, que es Hugo Chávez, aunque no fue periodista, pero el principal comunicador de la historia en Venezuela, un hombre que se ha comunicado con todos los sectores en nuestro país y que para bien o para mal siempre estuvo presente a nivel comunicacional para que lo criticaran o para que halagaran su gestión. A él también hoy, honor y gloria al comandante Hugo Chávez, quien nos enseñó a buena parte del pueblo que no es periodista a comunicarse y a interpretar los mensajes de los medios. Eso es lo importante, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido con el proceso bolivariano, gracias al comandante Chávez, ha sido interpretar los mensajes de los medios, sí. Ser críticos con lo que nos dicen los medios de comunicación. Y cuando hablamos de ser críticos, no quiere decir esta crítica destructiva, todos los medios hacen daño, el huésped alienante, XY. No, sino el saber leer, el saber si nos están mintiendo, si no nos están mintiendo, si están manipulando, si no están manipulando, y se haya construido un usuario, dejamos de ser una masa, porque se habla de comunicación de masas, el pueblo venezolano dejó de ser una masa que recibía mensajes para convertirse en un interlocutor crítico y exigente, porque ese es algo que hemos aprendido los venezolanos, tanto los que apoyamos el proceso revolucionario, yo creo que también pasa con muchos que apoyan a la oposición, es que hemos aprendido a exigir calidad. Sí. Hemos aprendido a exigir respeto hacia nosotros. Responsabilidad y participación. La ventana la abrimos el día de hoy, tenemos que presentar el tema, con Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades con este tema. Me cambiaron las preguntas, ¿no? Y bueno, con eso nos encontramos, ¿no? Estas contradicciones de la vida, estas verdades que van evolucionando, otro tipo de verdades, las nuevas situaciones que se nos van apareciendo. Y bueno, y aquí estamos los periodistas que nos cambian las preguntas a cada rato. Sí, así estamos. Mira, por cierto, hoy, Día del Periodista, oye, otra vez, ¿no? Lamentar... Ya en el plano informativo, lamentar lo que se hace todos los viernes desde la prensa, que no es responsable con la información, que no es responsable con sus lectores, con sus televidentes, con sus radioescuchas. Negar la información, secuestrar la información sobre lo que está ocurriendo en el país con este hermoso proyecto que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, constituye una tragedia para el periodismo. Yo aquí lo he llamado los jueves de David Copperfield, ¿no? Porque desaparecen grandes edificaciones. Eso no aparece en los medios. La única forma que aparezca algo, una información de la Gran Misión Vivienda Venezuela en la prensa de la derecha, en la prensa de la oligarquía... Es para criticar, es que, o inventar alguna crítica, sí, sobre lo que está pasando. Es que de repente, bueno, hubo un incidente lamentable en uno de estos de estas edificaciones, de estos urbanismos, o que faltó un servicio. O que hay gente que todavía no está ubicada, entonces la gente de los refugios está caliente, etc. Pero nunca te dicen, por ejemplo, que un total de 2.075 familias en 9 estados y el Distrito Capital recibirán durante este día, durante el día de ayer, jueves, durante hoy viernes y mañana sábado, las llaves de su nuevo hogar. Estas unidades habitacionales forman parte, por supuesto, del programa social Gran Misión Vivienda Venezuela que ejecuta el gobierno bolivariano. Habitantes del Distrito Capital, los estados Miranda, Anzoátegui, Bolívar, Cojedes, Lara, Mérida, Yaracuy y Zulia serán beneficiados con sus nuevos apartamentos, sus nuevas residencias, recibirán las llaves de esta nueva vida que ahora comienzan. Durante la entrega de 40 viviendas en el sector Mirabal del estado Vargas, mencionó Basilio Labrador, coronel Basilio Labrador, quien es vicepresidente de la Fundación Misión Hábitat, que este 2014 se construyen, actualmente están en construcción en todo el país, 217.196 viviendas y solo en el estado Vargas se levantan 3.589 para este año, un total de 11.454 solo en el estado Vargas, para que usted saque una pequeñita cuenta por allí, ¿no? Uh-huh. Esto acontece en el marco de los jueves de vivienda, que en esta ocasión será jueves, viernes y sábado de vivienda. Familias que inician un nuevo recorrido, que abren las puertas hacia una nueva vida, hacia una nueva forma de relacionarse en comunidad. No solo es la llave de una casa, si yo siempre recuerdo esas palabras del presidente Nicolás Maduro, no solo es la llave de una nueva casa, es la llave para abrir las puertas hacia una nueva vida y que esto impere en todos los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una nueva forma de vivir, una nueva forma de relacionarse en comunidad, de empezar esta nueva etapa para muchísimas familias en nuestro país, que ya pasan de 600.000 las familias beneficiadas con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Decía el presidente Maduro anoche, mientras en España ya pasan de 600.000 los desahucios, en Venezuela pasan de 600.000 las familias beneficiadas con viviendas dignas que han recibido de la mano del gobierno revolucionario. Sí, señor. Y otra información que nos roban los medios de la derecha es que Venezuela registra la tasa de inclusión escolar más alta de la historia. Esto lo dijo el día de ayer el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, quien ratificó que el país cuenta con la tasa más alta de inclusión escolar en la historia de Venezuela. Esto lo dijo durante su participación en el foro La Educación que Tenemos y la que Queremos, realizado en el edificio del Grupo Últimas Noticias en Caracas. Rodríguez señaló que antes de la década de 1990 se estaba estudiando la posibilidad de privatizar todas las universidades del país, recordemos, eso se llamaba PLES, para poder pagar la educación básica. La tasa de deserción escolar era altísima. Todos los años los maestros iban a paro para exigir el pago de sus quincenas y de cada 100 niños que empezaban su educación inicial en preescolar, solo uno se graduaba en la universidad, expuso. Explicó que la mejora en el modelo de la educación tiene que ver con los modelos políticos que existen. Dijo al precisar que el país cambió la tesis de acción neoliberal por el modelo socialista de justicia social que permitió ampliar la matrícula en 29% con respecto a 1998, ubicándose en 7.878.538 niños, niñas y adolescentes escolarizados. En el caso de la matrícula universitaria, esta pasó de 668.000 estudiantes en 1998 a 2.630.000 en 2014. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, estima que Venezuela cuenta con una matrícula estudiantil del 83%. 3% de su población. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Cómo no van a reconocer organismos internacionales esta distinción, este beneficio del que ahora goza el pueblo venezolano, que cada día más acorta esa brecha entre los extremadamente ricos y los extremadamente pobres? Se acorta la brecha porque, no porque los ricos sean menos ricos, esto lo sabemos, se han metido un platal enorme, sino porque aquí en Venezuela los pobres son menos pobres cada día, y esto es un beneficio que ha dado la revolución. Y somos un pueblo cada vez más estudiado, un pueblo cada vez más culto. Recordemos esta, pues, recordemos que la revista Forbes nos coloca como el país de América Latina que más lee. Hace 15 años estábamos en la cola del autobús. ¿Y usted sabe qué se decía? Ah, es que el venezolano no lee. Que el venezolano no lee, el venezolano es flojo, el venezolano no lee. Ahora tenemos un pueblo que lee, y un pueblo que lee es un pueblo crítico. Eso es realmente maravilloso. ¿Sabes de qué me estaba acordando, Vale? ¿De qué? De unas cosas que estabas hablando, que la gente que se está educando, que está yendo a las escuelas, a las universidades. Me acuerdo uno de los argumentos, nunca que se lo escuchaba, a la base opositora hace unos años. Sí, abrirán escuelas y universidades, pero de mala calidad. ¿Para qué la educación si es de mala calidad? No importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Pero para ellos, ¿qué es calidad de educación? Me pregunto, ¿qué es calidad de educación? Cuando estoy al tanto de escuelas privadas, ultra ropopof, que obligan a los niños a caletrearse las tablas de multiplicar, en vez de enseñarles de dónde salen esos números. Que promueven el caletre como método de estudio. Que promueven el estudio acrítico de la historia. O que promueven el estudio tecnocrático exclusivamente. Usted se forma para hacer tal cosa, usted se forma para hacer aquello, pero no es una formación integral. Lo que, que te llenan, mira, te llenan a los muchachos de tareas, porque esa es otra. Pasan, primero llegan tempranísimo las escuelas, cosa que es considerada un crimen en muchos países, que nuestros niños se levanten a las 5 de la mañana para ir a clase. Pero eso es lo que ocurre. Pasan toda la mañana en la escuela y después llegan a sus casas y les ponen un cerro de tareas que esos muchachos no pueden ni respirar. Pues fíjate tú que en países como Francia, por ejemplo, está prohibido ponerle tareas a los niños para la casa. Imagínate. Porque ya pasaron el día en la escuela. Y los niños tienen derecho a tener infancia y tienen derecho a jugar. Que por cierto, eso de las tareas es algo que está planteado. El eliminar las tareas escolares en las tardes. Eso es algo que está planteado en estas discusiones sobre el currículum educativo. Y por supuesto que está la oposición lanzando cualquier tipo de críticas. Y uno lo que dice, bueno, pero ellos no son tan eurocentristas y gringocentristas. En Francia está prohibido ponerle tareas a los niños para la casa. Bueno. Ahí están las cosas, ¿no? Que se discuta, que se debata. Esto es un tema abierto. Ahí nada está impuesto, ¿no? Nada está decidido. No hay ninguna decisión tomada. Son propuestas que surgen para mejorar la calidad de vida de las personas, para hacer valer también este derecho a la infancia. Esto no quiere decir que usted como padre, como representante de un niño, bueno, no lo va a poner en su casa a estudiar, a repasar. Si usted quiere, si el niño quiere, si el niño lo desea también, porque estas son cosas que hay que ir orientando. La necesidad de conocimiento se fomenta en los niños también. Es que se puede aprender jugando. Claro. Se puede aprender jugando. Existen juegos educativos, es más. Ah, bueno, no tienes tarea. Bueno, vamos a leer hoy. Vamos a leer el libro tal. Vamos a leer cuentos. Vamos a hablar sobre el cuento. Vamos a hacerle un análisis crítico al cuento. O vamos a jugar con números. Vamos a ver. Claro. Bastantes opciones hay. Es mucho más divertido aprender así. Que es porque llegar con el libro, el poco de libros, y me tengo que poner a hacer planas, y me tengo que poner a hacer cuentas, y tengo, porque estoy obligado. No estoy jugando. Es más, experiencia personal. Esta servidora que está aquí, yo soy pésima para caletrear. Lo único que me aprendí al caletre fue el catecismo, y es porque era el mismo catecismo desde primer grado hasta sexto. Es más, entonces, claro, de tanto verlo todos los años, me pregunta, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en los cielos, creador y Señor de todas las cosas, porque premia a los buenos y castiga a los malos. Me quedó, pero ese es el único caletre que me entró, pero no me entraban las tablas con el fulano caletre, no me entraban, no había modo. ¿Sabes cómo me aprendí las tablas? Y en sexto grado, con el disco de Enrique y Ana, cantando esta canción de multiplicar. Entonces, y no era el ponerte a repetir como un loro, sino que jugaban con rimas, con poesía, con ritmos. Entonces vayamos hacia una enseñanza lúdica. porque a través del juego, a través del entretenimiento, se aprende mucho más. Y es lo que nos legó, un mensaje bien bonito, que por cierto está plasmado en la Casa de las Letras, acá, Simón uh-huh. Rodríguez, ¿no? Plasmado un pensamiento de Samuel Robinson, Simón Rodríguez. Lo parafraseo porque no lo tengo claro y no lo tengo a mano, ¿no? Pero es un pensamiento que dice que hay que dejar que los niños sean libertad, preguntones. Hay que dejar que los niños sean preguntones, ¿no? Y hay que dejar la libertad para que el niño escoja qué aprender, ¿no? Hay que fomentar, sobre todo, y el deber de un educador es fomentar la curiosidad para que el niño averigüe, pregunte, sepa, indague. Y esto, lamentablemente, poco o nada se hace en nuestro sistema educativo. Vamos hacia una reestructuración del sistema educativo. Tiene que venir. Ya es hora. Está vencido desde el 94. Está vencido el currículum. El último currículum es del 94. Y hay que adaptarlo, de paso, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjate, Randolph, una de las cosas, ¿no? Estábamos hablando de la participación de Tania Díaz esta mañana en el programa Entre Todos con Luis Guillermo García, y una de las cosas que ella señaló es que a Chávez le debemos la siembra comunicacional en Venezuela y que permitió abrir nuestros ojos para no dejarnos engañar con espejitos de colores, ya más nunca. La diputada Tania Díaz pues destacó la creación de medios comunitarios y el Sistema Nacional de Medios Públicos impulsado por Chávez en 14 años de revolución. Todo eso nos lo dejó el comandante Chávez, nos enseñó a ser comunicadores, a que no nos pudieran venir a engañar con espejitos de colores, ya más nunca. Nosotros ahora sabemos muy bien dónde buscar una información y discernir dónde está la mentira. Añadió que Chávez fue un buen comunicador y una excelente figura televisiva. Creo que hay que partir de lo que nos dejó, que no es poca cosa. Aprendimos y crecimos muchísimo. Si no, mira lo que alcanzamos. Tania Díaz consideró que los periodistas deben reflexionar sobre el papel que le corresponde cumplir, pues consideró que se han venido perdiendo los límites éticos y convirtiéndose en defensores de intereses políticos particulares. Algo muy serio. Y en homenaje al comandante Chávez, el Día Nacional del Periodista, pues nos vamos a la pausa con un tema de jóvenes autores, intérpretes, cantores venezolanos, chamos y chamas de pueblo. Hay otros que no son tan jóvenes, pero están allí también. Es un tema muy lindo y se lo dedicamos al comandante Chávez aquí en La Ventana un día como hoy. Porque vale la pena. Nos enseñó tanto que vale la pena seguir en esta profesión tan desprestigiada por algunos. Sí, cómo no. Así que vamos a luchar por ti. Oye, me dolió lo que pasó. Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti. A cantarte una verdad. Oh, de esas que tú me enseñaste pa' pelear, pa' vivir. Te digo, no tengo dudas de lo que siento por ti. Es verdad que me haces falta. Apareciste, y es irónico pensar que como llegaste te fuiste, pero antes de irte mucho nos diste.

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Danza, te invita a celebrar, junto al ritmo del tambor, las fiestas en honor a San Juan Bautista, este viernes 27 de junio con el primer encuentro de San Juanes, en la Plaza Carlos Gardel, estación de metro Caño Amarillo, a partir de las 4 de la tarde. Agrupaciones invitadas. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Mi devoción es cantarte y por siempre recordarte. ¡Ey! Periodista, ¿sabías esto? Artículo 20 del Código de Ética del Periodista Venezolano. El periodista rechazará donaciones o contribuciones de origen público o privado dirigidas a interferir o influenciar su labor informativa. La búsqueda de ventajas personales en perjuicio del interés colectivo es incompatible con el ejercicio del periodismo. Amigo periodista, a la hora de ejercer tu profesión, no te olvides de estos tips. Recuerda que tu verdadera labor es con la sociedad. 27 de junio, Día del Periodismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos socialismo, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver. Contaminación, y oculta la verdad, desinformación. Ajá, son las 10:38 minutos y regresamos a la ventana con este tema de Escape, Radio Falacia. Una buena crítica a esta emisora de ¡Hello! ¿Cómo está la gente bella de la urbe? Aquí en esta emisora juvenil, donde nosotros lo que hacemos es rendirle culto a la rumba, porque Venezuela es un país chévere. Venezuela es un país donde se rumbea las 24 horas del día. ¡Y viva la birra! No, y eso es lo menos malo. Sí. Eso es lo menos malo, porque si no nos vamos... Vaya por Dios, este país que se está cayendo a pedazos. Porque por ahí me están diciendo que Diosdado está robando. Y es el dueño de la Torre Eiffel. Acaba de comprar la Torre Eiffel. Les cuento. Bueno, tema dedicado a este tipo de periodismo. El periodismo que también se hace en España, que se hace en Estados Unidos y se hace en estas grandes cadenas, en estas transnacionales de la comunicación, que lo que hacen es no servir los intereses de la audiencia a la que nos debemos nosotros los periodistas y se de los medios, sino servir los intereses de sus patronos, las grandes transnacionales como McDonald's, Coca-Cola y Monsanto. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías para comunicarse. Telefónicamente puede hacerlo a través del 562-7949 y el 562-3953 también está disponible. Las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter es @ La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada del día, le damos la bienvenida y los buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a García, buenos días Randall Borges, buenos días al canal Alba Ciudad, buenos días usuarias y usuarios, les habla Fernando Lapresta, desde el Serrucho de Latillo. Amigas, si tú supieras cómo me encuentro, menos mal que tuve una llamada y ustedes están alegres, eso me alegra un poco. Pero bueno, vamos a empezar, porque usted sabe que ustedes hablaron del Día del Periodista. Sí. Yo... de antemano, felicitaciones a ustedes, periodistas, gracias, amigos, gracias, comunicadores, gracias. Y a todos los venezolanos que están en esa profesión. Felicitaciones a todos. Recordando, el día de hoy también hubo dos hechos súper importantes, muy importantes. Lo voy a citar como yo creo que es de importancia, porque tal día como hoy, en el año 1870, se decretó la educación gratuita y pública por Guzmán Blanco, 1870. Mira qué bien, ¿no? Y en 1880-82, no tengo la fecha exacta, no me recuerdo, y me disculpan, no es el Alzheimer tampoco ni el italiano, sino que no me recuerdo realmente, llegó el primer tren a Caracas, también en la época de Guzmán Blanco, pues. 1880, 82, 83, por ahí está. Eso es un hecho trascendental, porque ahorita estamos hablando mucho de nuestra educación gratuita. Ustedes acaban de decir que tenemos la mayor matrícula, ¿no es así? Sí, de toda la historia en Venezuela. De toda la historia en Venezuela. Sí. A todos los estudiantes, hoy, comunicadores, todos, porque todos en este momento somos comunicadores alternativos, me cuento entre ellos por hablar bastante a través de estos medios. ¿Por qué me encuentro mal? Por la siguiente razón. El CONAPI nos invitó a un operativo en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Odontología. Mientras más temprano, mejor. No porque yo me haya levantado temprano, muy temprano, andaba por la calle. Y cuestión rara, yo pasé todo el miércoles y todo y parte del jueves metido en cola y no pude hacer nada de lo que tenía que hacer entre miércoles y jueves. Hoy fui a la universidad, regresé, hice dos diligencias y estoy llamando con ustedes. Salí de mi casa a las 5:30 de la mañana. Y como cuestión rara, estoy aquí hablando con ustedes. ¿Qué pasó? El CONAPI suspendió el operativo. Pregunto yo. ¿Para qué te piden el número de teléfono? Ay, señor, por favor, díganos un teléfono donde podemos conseguirlo. Díganos un teléfono de otra persona donde podemos localizarlo. Suspendieron el operativo y cuando uno llega allá, ahí lee la cartelera porque está suspendido el operativo. ¿Qué tal? Qué bárbaro. Detrás de mí venían varios cieguitos como yo, dándose golpe en la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad?, para llegar al operativo, para carnetizarse. Yo sé que hay muchos que les duele lo que yo le estoy diciendo, pero amigo, yo no creo en nombres redundantes, Consejo Nacional para Personas con la Discapacidad, si no cumplen, son ineficientes, es una irresponsabilidad tremenda. En contra de lo que estoy diciendo, vamos a estar claros, en contra de lo que estoy diciendo, han podido haberlo dicho, no sé cómo, han podido llamar, a mi casa no llamaron porque yo tengo un identificador de llamada y a muchas personas le habrá pasado lo mismo. Personas con discapacidad diversa, diversa, porque allí estaban en la Facultad de Odontología. Amigo Zamora, por favor, si usted no quiere ganar, gánanos con un poquito de eficiencia, por favor, por favor. Y también la ineficiencia de aquellos que dejaron que el pozo que se formó en el distribuidor de Altamira paralizó la ciudad por 2 días, 48 horas. Sí, eso vale. No puede constituir ninguna risa. Eso es un atraso para este país, para esta ciudad y para todas las personas que, como yo, tuvimos que salir miércoles, jueves, y nos vimos la necesidad de quedarnos en una cola. ¿Por qué? Por la ineficiencia. Eso se llama ineficiencia, irresponsabilidad. No puede ser, amigo. Yo creo en mi país, yo creo en mi gobierno, yo creo en lo que estoy diciendo, amigo, por favor. Yo soy una persona que tiene un problema visual. Yo salgo para la calle, me gusta estar en la calle, me gusta hacer crítica, pero también hay que decir las cosas como es. Ustedes saben que estamos en el fin de semana también. Sí, señor. Ajá. Para evitar ingresar a la estadística, vamos a actuar con responsabilidad. De tus misiones, amigo, cuídalas, sobre todo aquella que más te beneficia. En lo deportivo, Campeonato Mundial de Fútbol. Cultural y recreativo, hay muchas cosas buenas en lo cultural. Y en lo recreativo, cualquiera puede alegrarse. Asista al encuentro de tu preferencia. Escúchalo por la radio, velo por televisión, entérate a través de los medios. En lo relativo a la religión, asiste este fin de semana a tu iglesia, a tu culto, a tu templo, a tu salón del reino, donde tú quieras. Eleva una oración a Dios con mucho respeto. Haz una por toda Venezuela, la necesitamos. Pensemos que si no hay justicia, jamás habrá paz. En nombre de ustedes, de todos los periodistas como ustedes, felicidades de nuevo. En nombre del canal, usuarias y usuarios, en el mío propio, vamos a darnos un abrazo y nos encontramos la próxima semana. Un gran abrazo. Bueno, y solidarios con la situación por la que pasó. Oye, hay que tener mayor responsabilidad, sobre todo en estos casos, cuando se suspende un operativo y, oye, personas que están en una condición no favorable para el traslado y estas cosas. Hay que tener especial atención allí. Mayor cuidado, ¿eh? Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días. La señora Daisy acá en el Valle. ¿Cómo Hola, está? Hola, Daisy. ¿Qué tal? Daisy. Bueno, felicidades por el Día del Periodista. Gracias, amiga. De verdad que gracias. Para ustedes, no especialmente para ustedes. Hay otros que no, lamentablemente, ese nombre le queda grande. Pero bueno, ya sabemos quiénes son. Sí. Hablando de todo un poquito, yo ayer estuve llamándolos, pero lamentablemente no me puedo comunicar con ustedes. Lo de Jorge Giordani, un Ajá. comentario que quería hacer. Mi comandante nos advirtió eso. Había que iban a presentarse coyunturas políticas muy difíciles. Y también nos dijo que él conocía a su ganado. Y eso, ese comentario lo hizo Maduro también en estos días. Sí. Y también mi comandante conocía muy bien quiénes estaban a su lado y quiénes no. Y por eso dejó a Nicolás Maduro, porque él sabía que Nicolás Maduro iba a seguir luchando por su legado. Y Nicolás Maduro no nos iba a engañar. Por eso es que yo siempre creí, creo y creeré en mi comandante. Y sé que su principal y el excelente, el máximo alumno que él tuvo y él sabía, era Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro sabía, porque él lo puso en varios puestos y sitios estratégicos, y Nicolás Maduro sabía quiénes estaban con mi comandante y quiénes los estaban engañando. Por eso es que él tomó la decisión. Y ahí está, la ministra Sadel la están investigando por corrupción. Sí, señor. Entonces, esas son las cosas que Nicolás Maduro está, como quien dice, echándolo para que los investigue. Y esto es lo que este viejito... y me perdonan la expresión, no, lo viejito por cariño. Yo a él lo admiro mucho porque es un señor de verdad que hizo mucho bien, pero lamentablemente a la final, como dicen por ahí, con la C. lo hizo mal. Como dicen, los trapos se lavan en casa y él no lo hizo. Y no sé qué rundún le estarán haciendo en los oídos, qué le estarán dando. No sé qué pasó con ese señor, de verdad, yo todavía estoy dándole vuelta a la cabeza. Y Navarro también hizo unos comentarios. Y sea, no sé qué fue lo que, eso sí no sé qué fue lo que dijo Sea, pero bueno, son sus amigos y ellos, como dice, a lo mejor están de acuerdo con lo que él dice. Pero una cosa sí digo, Nicolás Maduro sabía y sabe quiénes estuvieron con mi comandante y quiénes fueron los enchufados mientras mi comandante estuvo vivo y estuvieron con él. Y por eso es que le están tirando a Nicolás, por decir de esta manera. Porque Nicolás sabe que Nicolás no va a ser mi comandante, Nicolás le va a echar pierna. Como dijo mi comandante, era un hombre, sabía dónde estaba firme, sabía lo que iba a hacer, y un hombre joven. Mi comandante ya estaba enfermo y él sabía por dónde venían las cosas. Y Nicolás sabe por dónde vienen los tiros y él está claro, entonces tenemos que ayudarlo. Y el pueblo, tenemos que seguir adelante, apoyándolo a él y apoyando nuestro legado, porque esto no se lo va a llevar a nadie. Así gracias, es, amiga. Gracias a ti por el comentario, por la participación. Mira, bueno, nosotros hemos referido nuestra opinión y nuestra percepción de todos estos hechos. De error político hemos calificado las cartas y los comunicados, pero eso no debe voltearnos a mirarlos a estos compañeros. Hablo de Jordani, hablo de Héctor Navarro, hablo de Ana Elisa Osorio, no debe llamarnos a tildarnos de traidores a priori, ¿no? Son personas que a lo largo de todo el proceso estuvieron en diferentes puestos bien comprometidos con el proceso revolucionario. Y a mí me quedó fija la idea cuando Enza García ayer aquí nos decía que, oye, mirar aquel video de la revolución no será televisada, sí, de los irlandeses, ¿no? Al profesor Jordani decir... Este es el triunfo de la muerte, cuando se llevaron preso al comandante Chávez. ¿No? Y que lo dijo con la voz cortada, con ese sufrimiento, con ese dolor. Nadie puede dudar del compromiso. Yo creo en ese Jorge Jordani, claro, y no creo que haya cambiado en su esencia. Cometió un error político, en lo personal considero que cometió un error político, quizás manejado por algo de ego. Y bueno, y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, claro. Que levante la mano, el que jamás en la vida ha cometido un error por eso, el que jamás en la vida ha sido arrogante, el que jamás en la vida ha sido injusto. Pero me quedo con... Que levante la mano, Me quedo con el llamado al diálogo interno que se ha hecho desde las bases del PSUV. Claro. Que se hable con franqueza, ya que está el tercer congreso. ¿Quiénes estaban allí? Volvamos a esa escena. ¿Quién estaba allí? ¿Ustedes se acuerdan de Ana Elisa Osorio? Ana Elisa Osorio también. Si esto es un golpe de Estado, que lo sepa el mundo, y lo decía llorando. Ana Elisa Osorio hace poco se pronunció apoyando a Héctor Navarro. Sí. Se pronunció públicamente apoyando a Héctor Navarro, y al igual que apoya a su amigo y camarada Héctor Navarro, estuvo apoyando al presidente Nicolás Maduro horas más tarde. Claro, estuvo en el mismo Porque acto. El hecho de querernos, de apoyarnos... No significa que nos estemos traicionando los unos a los otros. Ella no estaba traicionando a Navarro por estar con Maduro, ni viceversa. Ahora, que el desfalcador de Aragua, Rafael Isea, venga ahora a decir, apoyar a Jordani, a Navarro, yo creo que esto le queda grande. Este señor debería estar expreso. De verdad, lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Con toda la responsabilidad del mundo. Claro. ¿Cómo le queda grande? Oye, Jordani debería salir a la luz pública, y Navarro y todos ellos, a decirle... No me defienda, compadre. No me defienda. Ladrón de siete suelas, chico. Desfalcó el Estado de Aragua. Sí, señor. Este exgobernador, por fortuna exgobernador. Y lamentablemente, vuelvo a decirlo con toda responsabilidad, no ha habido forma de que dentro del mismo proceso revolucionario se den las vías para que este señor sea llevado a juicio. No ha habido forma ni manera... de que dentro del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela se le caiga encima. ¿Por qué? Bueno, el Tribunal Disciplinario le cayó a Héctor Navarro. ¿Pero por qué no le han caído a Rafael Isea? ¿Qué más pruebas quieren de lo que este señor, el desastre que Rafael Isea hizo en Aragua? ¿Qué más pruebas quieren? Entonces, señores, aquí a distinguir las cosas. De verdad que queda bien, bien feo que un señor con la reputación tan manchada como Rafael Isea y su hermano, que sí está vinculado ya y está siendo acusado y juzgado por corrupción, no sé si ya se fue del país o algo por el estilo, que esto esté sucediendo, ¿no? Que, que este señor venga a dar una solidaridad con personas que, oye, lo decíamos ayer, caso de Jordán y de Héctor Navarro, de Analisa Osorio, tienen el mismo apartamentico que tenían antes de empezar todo el proceso revolucionario. Viven en el mismo sitio y no han tenido bienes materiales, con total transparencia en su forma de vida, en su gestión. Bueno, vamos a ver si Rafael Isea puede decir lo mismo. Vamos a ver si puede decir lo mismo. Hay mensajes en Twitter, por acá nos escriben a través de arroba la ventana abierta. Sí. Gracias a todas y a todos de antemano por las muchas felicitaciones. Sí, señor, y bueno, los invitamos, ¿no? Nos escribe Evento Fundación Compañía Nacional de Danza, la Fundación Compañía Nacional de Danza Contemporánea en el Museo Jacobo Borges, Parque Ali Primera, a las 3:30 de la tarde, mañana 28 de junio. Ya lo saben, nos dice Helvética Antigolpe, felicitaciones Ensi Randolph, mis periodistas favoritos. Reciban por esa ventana todo mi cariño, respeto y admiración. Dice Juan Guirola, a los periodistas en su día, que sus expresiones se sumen a la paz de la vida y se llenen de objetividad, aunque les cueste. Coromoto nos dice, buenos días. Sobre el Festival 64 en Catia, el viceministro Pinfante Pesup, nos imaginamos que es Infante Pesup, uh-huh, está abocado al asunto junto con la comunidad en respuesta a la solicitud de una compatriota, además del trabajo mancomunado de vecinos del sector y aportes de particulares o individuales. Muy bueno. Nos dice Juan Guirola, mantengamos la fe y el orgullo de ser chavistas y defender el trabajo del presidente arroba Nicolás Maduro con más trabajo. Dice también, nuestra formación bolivariana socialista nos ayuda a enfrentar la guerra mediática y económica, no a la impunidad. Dice Juan Guirola, nosotros somos la garantía del bien más preciado, la independencia nacional. Y la etiqueta Chavistas Unidos y Leales. Dice Vito, felicitaciones en Ensi Randolph por su periodismo de altura. Molto grazie para ti también. Vamos a la pausa musical en la ventana. Sí, señor, y este es un tema muy bueno, ¿no? Ya que es el día del periodista, este es un tema bien interesante del Silvio Rodríguez. Es como una especie de manifestación de principios, ¿no? Y bueno, aquí estamos, suscribimos pues la mayoría de lo que dice un código de en ética, este tema. Y... Silvio Rodríguez, resumen de noticias. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos.

11.4 minutos, esta es La Ventana a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Y escuchábamos a Doctor Crápula con este tema, Gol de mi Corazón, ¿no? Y que destaca los valores del fútbol, que bueno, hay toda una polémica ahora con lo de la penalización de Luis Suárez. Que hasta la el considera, Pepe Mujica se metió hasta en el Pepe, bueno, para que veas cómo el fútbol mueve la fibra, ¿no? Sí, sí, el sí. Fútbol mueve la fibra y bueno, hay quien dice que es desproporcionada la sanción, hay yo gente digo que eso. Dice que no. Yo digo que sí. Pero bueno, es una persona que tiene años mordiendo, tarde o temprano le tenía que caer eso. O sea, vamos a estar claros, bueno. Tampoco vamos a convertir el fútbol en un deporte donde van a salir los jugadores con un bozal. Para nada. Porque está bien, la FIFA son mafiosos. Sí, vamos a estar claros. ¿Cómo no? Y se la tenía aplicada a Maradona, pero Maradona era ético, era un caballero en el campo. Vamos a estar claros. Maradona ni mordió a nadie, ni le dio cabezazos a nadie, ni le dio zancadillas a nadie. Entonces, vamos a colocar las cosas en su justo lugar. El roce en el fútbol no es nuevo. Pero de todos modos, hay algo más interesante todavía, más interesante que el Mundial de Fútbol, que es aquí en Venezuela, que se va a llevar a cabo. El Congreso de la Corriente Marxista Internacional, esto va a ser este sábado y este domingo, bueno, donde hay participantes de otras partes, no solamente de Venezuela, sino también de otras partes de otras partes del mundo. Se encuentra con nosotros Jorge Martín, que es de la Corriente Marxista de Londres, y se encuentra Euler Calzadilla y también David Peña. Bienvenidos todos a La Ventana. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, coméntenos, Jorge... Amigos, ¿en qué estaba? ¿Cuáles son las bases de este congreso? ¿Qué se pretende con este congreso? Bueno, fíjate que nosotros estamos viviendo en un momento bastante interesante, ¿no? De crisis de capitalismo a nivel mundial, la crisis, yo diría, más importante de toda la historia del capitalismo, o por lo menos hasta de los años 30 del siglo pasado. Y eso está generando un cuestionamiento muy fuerte, no solamente de pequeños grupos de activistas, sino de las más amplias masas de trabajadores, de jóvenes, sobre la validez del sistema capitalista como sistema económico que no funciona, y la validez también de la democracia burguesa como sistema que no nos representa, ¿no? Y hemos visto movilizaciones muy importantes en Grecia, en Portugal, en España. Entonces, esa es una parte que vamos a discutir en el Congreso. Y la otra parte, pues, es, digamos, la contraparte, cuál es la alternativa. Y en ese sentido vamos a discutir cuáles son las perspectivas para la revolución bolivariana, que ha alcanzado mucho, que ha tenido logros muy importantes, pero que no ha sido completada y que sigue estando bajo amenaza, ¿no? Entonces queremos discutir, pues, para dónde que no vamos. Tiene pocos enemigos, además. Exacto, bastantes, bastantes. Sí. Y los enemigos son enemigos que no van a cejar en sus intentos, ¿no? Porque es imposible pensar que la burguesía, la oligarquía, nunca se vaya a reconciliar con el hecho de que hay una revolución, porque eso afecta directamente sus intereses, su poder, sus privilegios, y ellos van a continuar por diferentes medios, ¿no? Ya sean en algunos casos medios legales, en otros casos medios ilegales, presión diplomática o guarimbas, cualquier cosa, sabotaje económico, de tratar de tumbar a la revolución, ¿no? Y tenemos que discutir para dónde vamos y cómo vamos para allá. Euler Calzadilla también se encuentra con nosotros. Sí, buenos días. ¿Eres venezolano? Sí, sí, caraqueño. Caraqueño. Y vamos a revisar, ¿no? La participación, sobre todo de la juventud, en este congreso, ¿qué importancia tiene en estos momentos en que en Venezuela hay un sector de la juventud que ya sabemos que está haciendo, o estuvo haciendo hasta hace poco, unas locuras, por supuesto con financiamiento extranjero, pero hay otro sector que está construyendo la patria, otro sector que cree en un proceso de cambios y que no solo que, como se decía antes, que la juventud es el futuro, no, la juventud está tomando el presente para hacer lo suyo? ¿Qué nos dices, Eula? Sí, bueno, de hecho, nosotros el trabajo que hemos estado realizando hace varios años siempre lo dirigimos a la juventud, ¿no? Y en particular a la juventud trabajadora, a esos chamos que van, que trabajan 8 horas al día, salen de su casa 2 horas antes, llegan a su casa 2 horas después, si tienen algún tiempo estudian y militan políticamente, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo un trabajo y eso, digamos, da, ¿no?, frutos a lo inmediato, otros no tan inmediato. La idea de este congreso es que nosotros podamos agrupar también a los compañeros que están políticamente más activos y que quieren dotarse de herramientas para sus propias luchas, bien sea en la universidad, bien sea en su comunidad, dentro del partido o dentro de una fábrica, de su centro de trabajo, ¿no? Para eso, pues, lo que hace falta es tener, digamos, las perspectivas más claras respecto a lo que podría suceder, de acuerdo al análisis de la situación actual, ¿no? Nosotros un poco facilitamos a los compañeros esas herramientas, ayudamos a que ellos comiencen a participar y además a entregar parte de sus propias vivencias, sus propias experiencias y se sientan constructores también del partido, de su propio proceso, ¿no? Y para eso la claridad política es fundamental. Una revolución comienza diciendo la verdad, ¿no? En Congreso nos decimos la verdad, cuál es la situación actual, pisamos, digamos, en firme y en base a eso, pues, elaborar nuestras estrategias para la participación. Bueno, se encuentran aquí con nosotros Euler Calzadilla, Jorge Martín y David Peña. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta bastante complicada, ¿no? Un poco complicada para responderla, que es la siguiente. La revolución bolivariana en este momento se encuentra amenazada. Estamos viviendo el momento más delicado de toda nuestra historia, porque si bien al principio le dieron un golpe de Estado al comandante Chávez, el pueblo se movilizó, lo rescató, y bueno, el comandante Chávez pues tenía un liderazgo y un peso histórico que es difícil encontrarlo en otra personalidad. El comandante Chávez pues nos dejó físicamente el año pasado. La revolución bolivariana desde entonces está acosada por los factores de la extrema derecha nacional e internacional. Una guerra mediática sin cuartel, lo que pasó aquí a partir del 12 de febrero, toda esta campaña a través de Twitter, Facebook, medios de comunicación, tanto a lo interno como al externo, guerra económica. O sea, estamos en una guerra aquí en Venezuela en este momento por la supervivencia de la revolución. Desde el punto de vista de la corriente marxista, ¿cómo en este contexto de guerra, acosados por la derecha, se puede seguir llevando a cabo un proceso de revolución? ¿Cómo ganar la guerra siendo revolución? ¿Eso es posible? Bueno, sí, es una pregunta... Desde la óptica de ustedes, es complicado. Es una pregunta que tiene miga, ¿no? Como decimos allí. Para mí la respuesta es una, ¿no? El hecho de que la revolución esté siendo acosada por la oligarquía y el imperialismo no nos tendría que sorprender. Uh-huh. Si no hubiera ese acoso, sería porque algo va mal, ¿no? Uh-huh. O sea, si el enemigo te ataca, es que algo estás haciendo bien. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que ver es que en todos estos años de revolución, pues desde el 98, pongamos, del 98-99, con la elección de presidente de Chávez, La revolución ha conseguido logros muy importantes que son un punto de referencia a nivel internacional, ¿no? Salud y educación gratuita y para todo el mundo. Los derechos de los trabajadores. Cuando en los países capitalistas avanzados todo esto está siendo recortado, ¿no? Los derechos de los trabajadores, experiencias de control obrero, la ley orgánica del trabajo, que es de las más avanzadas del mundo. El derecho a la vivienda. Aquí nuestras leyes te garantizan, ¿sí?, el conservar, ajá, tu vivienda principal. Exactamente. En España te desahucian. Mira, nosotros lo hemos explicado muchas veces. En España, en lo que va de crisis, en 3-4 años 750.000 familias han sido desahuciadas por no poder pagar el préstamo al banco, mientras que aquí, en un periodo más corto de tiempo, se han construido y entregado 750.000 o más viviendas a familias que las necesitaban, ¿no? Entonces eso es el motivo por el que la contrarrevolución nacional e internacional ataca a la revolución bolivariana, ¿no? Porque es un modelo diferente que demuestra que se pueden hacer las cosas de otra forma y proporciona una alternativa al capitalismo, y eso no lo pueden permitir. Ahora bien, yo también diría que la revolución bolivariana no ha sido completada, ¿no? El presidente Chávez en el 2005 dijo el camino es el socialismo. Y el socialismo no hemos llegado todavía, ¿no? Aquí todavía hay grandes monopolios que controlan, por ejemplo, la distribución y producción de alimentos. Gran parte de la banca sigue siendo privada, 2/3 de la producción nacional está en manos privadas, ¿no? Y en mi opinión ellos van a seguir utilizando sus palancas económicas que tienen para sabotear la revolución mediante la guerra económica, el sabotaje, el sobreprecio, y cualquier intento que el gobierno ha hecho para regular eso, por ejemplo los precios regulados, el control de divisas, ellos lo rompen esos controles con medios legales, ilegales, con su poderío económico, ¿no? Yo soy particularmente bastante fan, digamos, de Ezequiel Zamora. Y Ezequiel Zamora, que tenía ideas socialistas, aunque en aquella época no existía una clase obrera todavía, pero sí tenía ideas socialistas. Era el campesinado y aparte, sí, es un precursor de lo que fue después de la Revolución Mexicana. Exactamente. Y él que dijo, hay que expropiar a la oligarquía, hay que dejarles en camisa porque con sus propiedades hacen la guerra al pueblo. Si aquí el pueblo ha decidido en 15 o 17 referéndums y elecciones que vamos para el socialismo, ¿qué derecho tienen una minoría de oligarcas de utilizar su poder económico para sabotear la voluntad democrática de la mayoría? Esta mañana en el otro programa me preguntaban, ¿no? O sea, los que dieron el golpe en el 2002 son los mismos que están ahora en la guarimba de estos últimos meses. Si nosotros siempre decimos, si de alguna cosa se puede acusar a la revolución bolivariana, no es de haber sido autoritaria, sino de haber sido demasiado blanda con sus oponentes, ¿no? Sí, mira, si tú agarras la lista de los 400 que asistieron a la juramentación de Carmona, y les expropias todas sus propiedades, no digo meterles en la cárcel, que también debería, ¿no? Pero expropias sus propiedades y aquí se acabó el capitalismo y ellos no pueden ya sabotear el proceso. Para mí esa es la salida, ¿no? Profundizar la revolución y completarla en dirección hacia el socialismo. Esa es la única, porque mientras que ellos tengan esas palancas, van a utilizarlas para sabotear la decisión democrática de la mayoría, ¿no? Entonces... Con nuestros compañeros hoy, los que tenemos invitados son, por supuesto, al que escuchaban, Jorge Martín. Está Euler Calzadilla, y al que no hemos escuchado es a David Peña, que vamos a participar en este Congreso de Corriente Marxista Internacional. Y David, a ver si nos puede, este es un congreso cerrado, hay participación, o por lo menos va a haber posibilidades de que cualquiera vaya a este congreso, participe, se haga... parte de él, y dónde va a ser, además, dónde van a ser las reuniones. Bueno, fíjate, tenemos un par de actividades que son abiertas, que son discusiones, como comentaba Jorge hace un momentico, bueno, de la perspectiva a nivel mundial sobre la situación en la crisis del capitalismo en Europa, sobre la crisis en Ucrania y luego el socialismo en Venezuela. Y esta actividad va a ser realizada el día hoy, a las 6 de la tarde en la Universidad Bolivariana, en el piso 3, y el sábado también tenemos otra actividad que, como también comentamos hace rato, las perspectivas nacionales, que ya es más la coyuntura actual de Venezuela, y una proyección a corto plazo de cómo podrían desenvolverse los eventos en Venezuela, que va a ser desde las 9 hasta las 12 del mediodía en el Colegio Universitario. Bueno, mañana, sí. Ese es mañana, sábado. Bueno, y otras actividades, bueno, tocan temas más internos, de cómo nos organizamos, y eso sí, no son... ¿Va a haber algún documento público después de todo este...? Sí, de hecho nosotros tenemos un documento de perspectivas, una especie de balance y perspectivas, y luego eso lo vamos a discutir junto con compañeros de otras organizaciones que hemos invitado, compañeros que hemos invitado por la página, por nuestras redes sociales, y luego ese documento va a ser discutido el día de mañana y lo vamos a luego a publicar en nuestra página web, que si la puedo comentar, bueno, es luchadeclases.org.be. Perfecto, luchadeclases.org.be. Bueno, le tengo una pregunta también, ¿no?, a Jorge Martín. Él está aquí en este Congreso de la Corriente Marxista Internacional y forma parte de la organización Manos Fuera de Venezuela. ¿Cómo se han estado articulando, ¿no?, allá en Europa, ¿no? Tú estás radicado en Londres. ¿Cómo se han estado articulando allá en Europa cuando hay también otra organización, otra agrupación llamada SOS Venezuela, que tiene todo el dinero del mundo y que ha hecho una campaña nefasta en contra de la revolución bolivariana? ¿Cómo se han articulado ustedes con ellos? ¿Ustedes han tenido debates públicos? ¿Les han respondido como merece que se les respondan? ¿Y si han recibido también algún tipo de amenaza? Porque, por ejemplo, nuestra buena amiga Elviraima Salazar, allá en Alemania, que hace activismo por la revolución bolivariana, ha recibido incluso amenazas en contra de su integridad física por parte de estos sectores fascistas venezolanos en el exterior. Sí, sí, así es. Bueno, nosotros llevamos trabajando desde 2002, ¿no? Y la campaña está presente en más de 30 países de todo el mundo, no solo en Europa, sino también, pues, en el continente, en Asia, en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá. Y sí que en el último periodo, particularmente desde las elecciones presidenciales del año pasado, hemos visto una mayor actividad de estos elementos reaccionarios fuera de Venezuela, ¿no? Y ellos no son gente que sean muy amigos del debate, por lo que nosotros hemos podido ver, ¿no? Más bien utilizan métodos violentos. Por ejemplo, en Londres, después de las elecciones presidenciales, cuando ellos estaban diciendo que había habido fraude y todo eso, ellos trataron de asaltar el Bolívar Hall, que es la parte cultural de la embajada allí, ¿no? Y los trabajadores que trabajan allí, que tenemos muy buena relación con ellos, estaban bastante asustados, ¿no? Porque en un momento vino una turba violenta de pues 100, 150 personas que querían asaltar el local. Nosotros luego convocamos otra... Ellos son los pacíficos, ¿no? Sí. Hay paz y reconciliación para Venezuela. ¿Pero qué hace la policía londinense? ¿Qué hace en esos casos? No, la policía no sabía nada, llegaron más tarde, ¿no? Pero ya el daño estaba hecho del acoso violento, ¿no? Luego convocaron también otra concentración delante de la embajada. Nosotros nos adelantamos, llegamos antes porque sabíamos que había un intento de asaltar la embajada, ¿no? Y allí estábamos. Al principio nosotros estábamos en menor número que ellos, pero luego ya se acercó más gente. Británicos, ¿no? Activistas sindicales de la izquierda y demás, algunos venezolanos y también muchos activistas latinoamericanos de diferentes campañas de solidaridad que nos apoyaron. Y una cosa muy, muy curiosa, es que, bueno, interesante, que en esa concentración de ellos, de SOS Venezuela, había un tipo con una pancarta que ponía Irak, Libia, y luego ponía Cameron, acuérdate que en Venezuela también hay petróleo. Como diciendo, Dios nosotros mío, no, vamos no, por ello. No, queremos una invasión también, ¿no? Por favor. No, es que eso era prácticamente lo que estaban pidiendo. Sí. Es una cosa insólita, pero eso que estás diciendo, que a ellos no les gusta mucho debatir, me recuerda a una entrevista que vi hace tiempo a la escritora española Almudena Grandes, que decía que la derecha no debate porque está acostumbrada a imponer su voluntad a la fuerza. Entonces, como no sabe debatir, sencillamente no lo hace. No, nosotros hemos organizado varias actividades públicas, charlas, debates en sindicatos, en las universidades y demás, para aclarar cuál es la situación, porque claro, tenemos que luchar contra la matriz que transmiten los medios de comunicación capitalistas, ¿no? Que es justamente lo contrario de... Y que puede tener un cierto efecto, ¿no? Porque tú ves una situación a nivel internacional de que hay movilizaciones juveniles en muchos países que son legítimas, y entonces ellos tratan de meter lo que está pasando en Venezuela en ese saco, ¿no? Entonces la gente que no sabe cuál es el contexto pueden... Y hemos tenido bastante éxito, pero ellos siempre vienen a nuestras reuniones a tratar de poner su punto de vista, de tergiversar y todo, pero por lo general ellos no tienen muchos argumentos, ¿no? Por ejemplo, argumento típico de un estudiante de clase media alta que está estudiando en Cambridge, una universidad bastante prestigiosa, que viene allí y dice... Y costosa. Ajá. Dice, no, lo que... Es que... ¿Pero ustedes por qué están en contra de Maduro y de la revolución? Es que yo nunca he vivido bajo ningún otro gobierno. Eso no es un argumento para tumbar violentamente a... Pero que decirle, bueno, apuesta, pero ahora vives en Reino Unido, sí, tienes otro gobierno, estás viviendo en otro gobierno, ¿no? Fíjense, bueno, o sea, hoy se inicia y mañana continúa este congreso de la corriente marxista internacional, y estamos viviendo momentos complejos, ¿no? Nos agarran un momento complejo, ya decía Enza García y lo comentábamos, de guerra económica, de bastante ataque internacional, inclemente ataque internacional. Hemos dicho, en estos 14 meses de mandato del presidente Nicolás Maduro, se han recibido todos los ataques que recibió en 14 años el comandante Chávez, y han sido uno tras otro, todos los días. Hablábamos con Euler Calzadilla sobre la responsabilidad de la juventud en este congreso, pero fíjate, se ha sumado otro ingrediente, Euler. A ver, ¿cómo lo tratamos? Otro ingrediente que es, bueno, algunas voces internas que están llamando a, digamos que a una reflexión, están diciendo otras cosas de la revolución, algunas críticas que se han hecho, algunas bastante fuertes, otras un poquito menos. ¿Se va a tratar este tema en el Congreso? ¿Se va a abordar? ¿Y desde qué perspectiva además se va a abordar? Sobre todo cuando está en riesgo, creo que como nunca antes, el proceso revolucionario que se ha constituido en un faro guía de todos los movimientos latinoamericanistas y también en el mundo, como nos ha reconocido por acá Jorge. Este tema, ¿cómo se va a abordar y qué cosas se van a decir? Ya que nos hablabas de la franqueza del diálogo que va a haber a lo interno. Indudablemente que el tema se va a tocar, ¿no? O sea, no hay lugar en el que tú hables hoy que la gente no toque, ¿no? Las cuestiones álgidas que están pasando dentro del partido, ¿no? Y dentro de la revolución como tal. De hecho, hace unos días recibí un mensaje de un compañero diciéndome, ¿qué piensas de lo que está sucediendo en la política chavista, ¿no? Lo colocaba en ese término, y yo le decía, bueno, yo pienso que es muy bueno, qué bueno, que si hay diferencias, hay que debatir las diferencias. Claro, ese debate debe servir para que hagamos los cambios que haya que hacer y que se crezca, ¿no? Durante el mismo debate. En cuanto a las cuestiones económicas, que es donde se ha centrado, ¿no? Todo el debate, no solamente ahora, sino desde hace unos meses y con lo de la guerra aún más, allí hay que ser muy claro, ¿no? La política económica, nosotros somos muy críticos de esto, pero... no solamente desde el punto de vista de quién lo dirige o quién no, sino del el trasfondo político, que es que digamos el capitalismo en Venezuela sigue en pie. Sí. No ha sido tocado en lo fundamental. Uh-huh. Hubo una guerra económica que, desde mi punto de vista, no comenzó ahora. Eso tiene, de hecho, antes de la llegada de Chávez, la burguesía en Venezuela nunca ha invertido. Nunca. No lo hicieron cuando eran gobierno y no lo van a hacer ahora que son oposición. Siempre ha sido una burguesía parasitaria. Se ponen bravos cuando le dicen parásito, pero han vivido todo el tiempo. No producen nada. Sí. O sea, no producen, como lo dijo una vez Nicolás, no producen ni siquiera un tomate. ¿Ves? Y nuestra política económica, digamos, hasta este momento ha tenido diferentes fallas. Claro, ha habido diferentes momentos, ha habido sus condiciones, etcétera, pero nosotros debemos dar un debate claro respecto a esto, ¿no? ¿Realmente existe una burguesía nacionalista productiva? ¿Realmente con que hagamos concesiones a los empresarios se van a portar ahora bien y ahora sí nos van a querer y van a dejar de ser parásitos y se van a convertir en unos seres productivos? Esos son utopías que yo no sé de dónde. Ese es más utópico que el comunismo. Sí, aquí está el compañero Jordi que lo puede decir. Es decir, si en el primer mundo los empresarios están echando a los trabajadores a la calle, están cerrando, están llevando a todos estos países a las crisis más terribles de toda su historia, ¿qué nos hace pensar que los empresarios venezolanos se van a portar bien y van a ser gente decente? Eso es falso, ¿no? Primero. Lo segundo es que, bien, hemos apaleado la crisis desde un punto de vista u otro, pero las armas las siguen teniendo ellos. Es cuestión de tiempo para que las activen y vuelvan contra nosotros y quizás con unas consecuencias aún peores. Porque el objetivo de esta guerra, que algunos lo ven como que el objetivo era tumbar a Nicolás ya porque era... Claro, hay una derecha, digamos, enloquecida, de la extrema, que está toda loca, valga la redundancia, ¿no?, por tumbarlo ahora mismo. Y hay otros sectores más, digamos, un poco más inteligentes que piensan, no, mira, no necesariamente tiene que ser ahora. O están pescando en Río Revuelto. Vamos a desgastar la revolución. Pues están buscando la implosión, porque vamos a estar claros. Escasez. Ellos están buscando la implosión de la revolución por escasez, ¿verdad? Inflación, especulación. Inflación y otra cosa, ineficiencia. Exacto. Por parte de la burocracia. Ineficiencia de la burocracia, y vamos a estar claros también. Cierto. Unos vicios que están dentro de nuestra cultura, la cultura venezolana, gran parte de Latinoamérica e incluso la española, que es la viveza criolla, lo que es la corrupción. Sí, porque si han desbancado, si hay un montón de empresas de Valentín que se han llevado un montón de dólares de Cadivi, había complicidad por parte interna, de los funcionarios dentro de Cadivi. Ahora, hay una cuestión. Nosotros estuvimos trabajando durante muchos años con todo esto de las empresas ocupadas, el control obrero, etcétera. El compañero y camarada presidente Chávez fue muy abierto al respecto. Yo creo que mucho hizo solo al respecto, trató de impulsar la mayoría de estas experiencias y fue burocráticamente saboteada. Y ojo, eran los sectores de los trabajadores más avanzados que sí están dispuestos y tienen las herramientas y tienen las ideas y además iban por el camino correcto para digamos, el control obrero, sí, hacia las políticas económicas que realmente deben dar solución a los problemas productivos que tiene Venezuela, que como lo dije no es de ahora, es desde hace muchos años. Nosotros revisábamos hace un tiempo, hablando de las cuestiones económicas, cuál era la tasa de inversión del sector privado en Venezuela. Históricamente, históricamente, no de ahora, históricamente no ha pasado de un 15-16%. ¡Qué bárbaro! Ese es el promedio. Y si sacas la depreciación anual, que en Venezuela se calcula al 9%, y la inversión residual, que es la que no pasa de un año al otro, que la calculan en 5, tú tienes allí un 14%. Es decir, la burguesía nacional, la burguesía venezolana, no invierte ni siquiera para mantener la capacidad instalada. Ni siquiera para eso. Son parásitos. ¿Cómo puede llamarse empresario una persona que no emprende, que no arriesga? Son empresarios con mentalidad de pulpero. Importo y exacto, vendo. Es así. En cualquier país capitalista, medianamente con una burguesía productiva medio decente, que no sé si exista, me voy a corregir Jordi, tienen que producir para poder extraer la plusvalía. O sea, tienen que producir y además producir con calidad suficiente para ir a competir en el mercado internacional. En Venezuela no. La burguesía venezolana va donde papá ha estado, le saca el dinero de un bolsillo, deme los dólares, se los lleva al exterior, compra cualquier basura, la trae y la revende. Lo que se compró con nuestro dinero No los revende con sobreprecio. Algunos las revenden, otros las dejan pudriéndose los depósitos de los puertos. O peor, ustedes han estado en el metro. Sí. Y se monta un muchacho vendiendo unos chocolates y tal. De muy baja calidad, etcétera. Y tú lo revisas. Made in Taiwán, Made in México. ¿Cómo entra eso al país? Maquila, además. Eso entra en dólares. Sí. O sea, ¿quién aprueba los dólares para eso? Realmente, ¿qué necesitamos importar? ¿Bienes de consumo o bienes de producción? ¿Bienes de capital? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿A quién complacemos con las políticas económicas que tenemos? Todo eso debate tenemos que darlo y ser... Bueno, lo que usted ha escuchado aquí es un preámbulo de lo que va a haber en este congreso de la Corriente Marxista Internacional. Hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Bolivariana, nos decían. Y mañana en ¿cuál es el otro sitio? Colegio Universitario. Colegio Universitario. A las 9 de la mañana, de 9 a 12. Se da allí frente al Ministerio de Turismo. Exacto. Uh-huh. Hermano, se nos agota el tiempo. Muy rica la conversación, de verdad. Rica en contenido y también por lo grato. Por lo grato, ¿no? que grato. Se ha hecho. Gracias a toda la gente de Manos Fuera de Venezuela, ¿no? Que nos están prestando esa colaboración que necesitamos. Sí, embajadores. Es que si son por el mundo. Yo estuve en España en octubre del año pasado visitando a mi familia. Y si me acercaban familiares españoles, pero mi hermana es venezolana, pero ella es de oposición acérrima. Y me llamaban aparte y me decían, oye, mira, ¿cómo está la cosa en Venezuela? Y yo decía, bueno, es una situación compleja, pero bien. O sea, me decía, es que a nosotros nos da miedo hablar con los venezolanos porque nos agreden. O sea, si un español se le acerca a un venezolano y medio decía algo de duda positiva hacia la revolución bolivariana, los venezolanos allá es que te comen. Te comen a gritos, ¿no? Entonces, de verdad que están haciendo un trabajo bastante valioso. Incluso un trabajo mucho mejor que el que hacen muchos de nuestros embajadores, valga decirlo, porque es real. Bueno, sí, de todo hay, en el cuerpo diplomático hay de todo, ¿no? Hay algunos embajadores que ya los quitaron, que eran realmente escuálidos, estaban saboteando nuestro trabajo. Luego también alguna gente con la que hemos podido colaborar bastante bien. Por ejemplo, el embajador en Londres, Samuel Moncada, que era recientemente, tuvimos una relación excelente Pero mira, para nosotros la defensa de la revolución bolivariana no es solamente una cosa de solidaridad con algo que pasa en un país lejano, es nuestra propia lucha, porque la lucha por la salud universal y gratuita, la educación universal y gratuita, la vivienda, es la misma lucha que estamos llevando nosotros. Entonces, una derrota de la revolución bolivariana es una derrota nuestra también. Una victoria aquí es una victoria también nuestra. Es parte de la misma lucha. La clase obrera es internacional y no tenemos países, ¿no? Entonces, es la misma clase, la misma lucha en todas partes. Gracias, camaradas. Gracias, camaradas. Gracias a ustedes. Mucho éxito en la reunión que van a hacer en este congreso que van a tener hoy y mañana. Nos despedimos de esta parte del programa. Le agradecemos, por supuesto, a estos compañeros, Jorge Martín, David Peña y Euler Calzadilla, algunos de los integrantes que estarán participando en este Congreso de Corriente Marxista Internacional a efectuarse en nuestro país. Mañana, hoy en la UBB, mañana en el Colegio Universitario. Así es. Sí, señor, bueno, nos vamos a la pausa con, en el año del joropo, Reinaldo Armas, Hay una tierra en mi tierra. Donde se baila apretado, baila la vieja y el viejo, baila el pavo y la pavita, sin mirar para los lados, lo zapatea Juan Bimba cuando está medio entonao. Báilalo tú mi morena, báilalo tú mi catira, báilalo tú mi negrita, mi joropo es pellejao. Hay una tierra en mi tierra donde se baila apretado, baila la vieja y el viejo, baila el pavo y la pavita, sin mirar para los lados, lo zapatea Juan Bimba cuando está medio entonao. Báilalo tú mi morena, báilalo tú mi catira, báilalo tú mi negrita, mi joropo es pellejao. Apunte suela, lo remique el buen llanero, y el forastero se siente identificado. De medianoche hasta que viene amaneciendo, de tardecita con el sol de los venaos. Trae muchachos la camasa, que el polvo está alborotao. Échale agua que se aplane, no te quedes ahí parao. Están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado. Trae muchachos la camasa, que el polvo está alborotao.

vino el día en que busqué vida en tus ojos, con la certeza de poderlos dibujar en acuarelas de agua fresca. Soledad. No tengo la menor duda en decirlo, esta es la mejor canción que ha escrito Ali Alejandro sí, Primera. ¡Qué canción, qué pa' bonita! ¡Qué canción! Cada vez que veo al camarada lo felicito. Mira, cámara, esta canción de verdad que es de lo mejor, de lo mejor. ¿Quién te soñó? Tema hermoso, tema divino, cariñito para la oreja que le traemos. En esta parte de la ventana, ya la parte final por el día de hoy, son las 11.42 minutos. Usted me dejó picado, Enza García. ¿Yo? ¿Por sí. qué? Usted me dejó picado porque empezó a hacer comentario de lo de Luis Suárez y teníamos a los invitados en estudio. El caso de Luis Suárez, futbolista uruguayo, fue objeto de comentario. Bueno, todavía sigue siendo mucha más noticia puesto que se pronunció el propio presidente uh-huh. del Uruguay, José Pepe Mujica. Y lo hizo nada más y nada menos que en el programa que está marcando la polémica en el Mundial, que es De Zurda, programa conducido por periodista Víctor Hugo Morales y con la participación destacada y protagónica de Diego Armando Maradona, astro futbolístico campeón del mundo en 1986. El caso picó y se extendió porque parece que hay ciertos estudios, serios estudios, que está haciendo el gobierno uruguayo para interponer una queja formal ante la FIFA por lo desproporcionada de la sanción contra Luis Suárez, delantero de la selección uruguaya. Hasta el propio Chiellini, futbolista uh-huh. italiano, dijo que fue excesiva la sanción que le impusieron a Suárez por lo del asunto del mordisco. Uh-huh. Ayer comentábamos acá, y lo hemos comentado en diferentes espacios aquí con los compañeros de trabajo también, que, oye, lo de Luis Suárez no tiene ninguna justificación. El mordisco, la actuación de Luis Suárez no tiene ninguna justificación. Que es algo reiterado. O sea, no fue que se salió de control y le pegó el mordisquito a Chiellini. No, ya tiene años mordiendo a otros jugadores. Es algo que ha pasado en otras oportunidades. Años. En la liga inglesa. Ahora, ¿por qué no se le castigó antes? No, sí se le castigó. ¿Por qué no se le sancionó? Sí se le castigó. ¿Y si no atiende a sanción? Ese es el asunto, ¿no? Que también pesa sobre Luis Suárez, que puede ser un agravante para que la FIFA haya tomado esta determinación, que yo sigo catalogando de excesiva. Porque fíjate algo que decía el Pepe Mujica, que yo considero que es algo digno de estudiar. ¿Quién decide lo que pasa dentro de una cancha de fútbol. ¿Quién toma las decisiones? El árbitro. Si el árbitro no sacó tarjeta roja, que era lo que había que hacer, claro, lo demás no vale. Lo demás no vale. Y viene la FIFA a hacer estudios a través de imágenes de video para imponer una sanción. Por ejemplo, ayer hubo un codazo que le metió un jugador, creo que, no recuerdo ahorita de qué selección, un codazo que le metió en la cara descaradamente, y la FIFA no va a interponer sanción contra este jugador, por ejemplo, por citar un ejemplo. Han pasado cosas como el codazo que metió Neymar a un mexicano. Tampoco lo vio, no revisaron la repetición, no hicieron nada, no hay sanción para Neymar. Saco es el jugador francés que le dio un codazo a Valencia, el jugador ecuatoriano. No va a haber sanción para Saco. ¿Qué decía el Pepe Mujica ayer? Y creo que es bastante razonable. Las decisiones en el campo de juego las toma el árbitro. Si el árbitro no las toma, lo demás es un aplique que pueda venir. Porque si no, habría que revisar todas las grabaciones de la FIFA. Y como decía Diego Armando Maradona ayer, bueno, quedarían jugando un 5 contra 5. Porque es normal que ocurran agresiones de cualquier tipo dentro de un campo de juego. Eso no justifica lo de Suárez. Para nada. Tenía que haber una sanción porque ya es reiterado el comportamiento de este jugador uruguayo. Tenía que haber una sanción. Pero lo desproporcionado es lo que resulta como una queja principal de lo que ha pasado, y hasta una queja que en este momento está estudiándose desde el gobierno uruguayo para interponer una queja formal ante la FIFA, claro, mira, por esta situación. Es un asunto de doble moral. O sea, a mí que no me vengan con el cuento. O sea, por un lado, le hubieran sacado la tarjeta roja, claro, o lo hubieran sancionado, no le hubieran puesto la multa, o se la hubieran puesto más baja, y lo hubieran sancionado por un partido, igualito Uruguay iba a sudar la gota gorda con Colombia. No, seguro, igualito. Seguro, no es un entonces partido que fácil. Si Colombia los elimina, entonces que no es culpa ni de la FIFA, ni de Suárez, ni de Chiellini, ni de nadie. Eso por un lado. Es verdad, me parece que es un castigo desproporcionado, y la FIFA tiene una doble moral. Por uno de los argumentos, solo leí en un artículo en The Guardian, ¿no?, que es un periódico británico, que decían que Luis Suárez muerde y la FIFA chupa sangre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno de los argumentos de la FIFA es que Luis Suárez es un mal ejemplo para los niños, que los niños que se vayan a poner a practicar fútbol les va a dar por morder a sus compañeritos, qué a los peor compañeritos. Ejemplo, qué peor ejemplo para los niños que pero, la FIFA. Pero a lo que le responde este periodista de The Guardian, es un artículo, lo leí en inglés, lo que responde este periodista es que con qué moral van a hablar ellos de los ejemplos a los niños cuando los balones que utiliza la FIFA están hechos en las maquilas, están hechos por niños. Y que la FIFA lo que hace es utilizar empresas maquileras, lo que hace es fomentar la maquila. Entonces, oye, está bien, Luis Suárez muerde, la FIFA chupa sangre. Y vaya la FIFA que, y fomenta vaya. Y alimenta la esclavitud Vampiro. Infantil. Entonces, ¿qué hay que criticarle? La doble moral a la FIFA, en ese sentido, sí hay que criticársela. Ahora, de verdad, a mí me da mucha tristeza, es una tristeza para el fútbol, cuando hemos tenido, o existe todavía, aunque ya está retirado, un genio del balón como Diego Armando Maradona, que nunca le pegó un mordisco a nadie. Nunca le pegó una... O sea, siempre fue ético, un caballero, en el campo y fuera del campo. ¿Qué está pasando con nuestros futbolistas actuales? La farándula, el show, el oropel. El porque peinadito. Una persona como Luis Suárez, que ya asume como una gracia, como su sello personal, porque el tipo se orina de la risa, el morder a otros jugadores, ay, porque yo soy así. No, ¿qué es eso? No, eso está mal. Eso es que ese tipo no debería jugar fútbol. No debería jugar fútbol porque es sencillamente un payaso, un farandulero. Lo mismo, o sea, y nos podemos ir con otros jugadores que lo que dan es tristeza porque se dejan de ser atletas para convertirse en showman, en estrellita, y eso no puede ser. Entonces también un rescate por un ejercicio, es verdad, la FIFA son mafiosos, pero también hay que rescatar el ejercicio el buen comportamiento del fútbol, por el amor de Dios. O sea, Luis, claro, Suárez, a mi juicio, no debería jugar fútbol, porque es un tipo que está loco. Primero está yo la estrella, qué chévere soy, mira cómo muerdo, qué chévere. No, y no estoy de acuerdo tampoco, pero bueno, respeto la autodeterminación de los pueblos, pero yo no lo recibiría como un héroe en Uruguay. Todo lo contrario. No es el mejor ejemplo, ¿eh? Pero... Todo lo contrario. No, yo recibo como un héroe a un Pepe Mujica, yo recibo como un héroe a un artista, alguien que deje en alto el nombre del país, no alguien que pase a la historia como el Hannibal Lecter del balón. Vamos a estar claros. No es el mejor ejemplo, pero insisto, desproporcionada la, sanción de la FIFA. Oye, que por cierto, que por ahí hay alguien que anda furioso callándonos la jeta a todos los que cuestionamos el mordisco de Luis Suárez. Que bueno, vale, después critican a los pasteleros, pero cómo se rasga las vestiduras por alguien que ni siquiera es de nuestra selección. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Ingrid Jiménez. ¿Qué tal? Hola, Ingrid. Ante todo, felicitaciones. Un buen día para los dos, como muy buenos periodistas. Gracias, gracias, amor. La pasan gracias. Muy bien y lo celebran y con todo lo alto. Gracias. Bueno, gracias. Con todo lo que a ustedes les gusta. Con lo, que no, con lo que nos haga sentir contentos. Sí. Bueno, te voy a hablar un pedacito de lo del muchacho y esto y lo otro. Pero Maradona dijo es que se le podía haber aplicado otra sanción, pero lo tenían que haber empezado por la FIFA. Así autocastigarse ellos, pues eso fue lo que yo entendí. ¿Quién sanciona porque la FIFA? Ellos, porque ellos cometen miles de errores y nadie le dice nada. Y en cuanto a Colombia, yo le voy a decir una cosa, yo comencé a ver el juego, pero cuando yo vi una parte que jugaban tan sucio, a los japonesitos le empujaban ¡pah! Y lo tiraban al piso así. Ahí nadie sacaba tarjeta, nadie. No. Hay que jugar limpio. Sí, señor. Sí, será el equipo muy bonito, pero yo vi varias faltas ahí y no lo reconsideraron. Y otra parte, lo que Pepe Mujica defiende, él en sentido de que la han agarrado con las elecciones, con las elecciones americanas, porque ellos no conciben de que nosotros, o sea, los latinos, nos vayamos por encima de ellos, porque siempre nos han sentido inferiores. Eso fue lo que yo le interpreté a Pepe Mujica, que siempre sí. Nos han visto como inferiores. Ellos no conciben que estos países vayan delante de ellos, porque eso fue España, que le genera a ellos mucho dinero, a la FIFA. Eso es lo que pasa. Y Maradona dijo, ahí pasa de todo. Él dijo que en una oportunidad había un jugador que lo tenía para punto y le daba codazo y le daba, lo tenía loco. ¿Y qué le hizo Maradona? Le metió un pellizco. y ya lo dejó fastidiar, pero no dio pellizco. Ellos tienen otra palabra. Sí. Pero eso fue porque lo tenía obstinado, ya era muy repetitivo, pero no, porque ya era suficiente. Mira, en cuanto a lo del periodista, ajá. Mira, esta mañana en el programa de María La Paz, que estuvo muy bien, estaba entrevistando a un muchacho, un periodista que es de Baruta, que es de la fila revolucionaria. Muy buenas las recomendaciones que dio este joven y también María La Paz. María La Paz le decía que hay un señor que transmite en ESM, el que hace la información del tránsito en Caracas. Ajá. Que ese señor, él informa lo que le conviene, pero él es un crítico, él es político. No informa, él debería informar como tal, como va el tránsito en todas partes. Pero no dijo, él dice el valle, el coche, el centro. Pero no dijo que en Cafetal tenían una guarimba. Eso no lo dijo, dijo María La Paz. Eso no lo dice él, una guarimba. Porque se han basado en la cartica que hizo yo de Dani, entonces ya creen que, ay, que los chavistas estamos desconsolados, estamos desconcertados, que sabemos que metió la pata, pero hasta lo profundo. Pero eso no da pie a que hagan guarimba. Están repitiendo en base a eso. Otra vez la guarimba. Lo dio y el muchacho a la sugerencia, porque el presidente está pidiendo sugerencia. Entonces el muchacho periodista dice que él iba a hacer una sugerencia al Canal 8. Que en lugar de colocar ese programa, el que va a las 9:30 de la mañana, que es muy lindo, que ¿cómo que se llama ese? Que lo da la muchacha Marinés. Hay de que de cultura, que lo pasen para TV, porque es el canal de entretenimiento, eso debería estar en TV, y a esa hora hacer colocar un programa de información económica, que le hace bastante falta a nuestro pueblo, todo para aclarar, para que no se esté distorsionando todo lo en cuanto se hace del gobierno, porque si algún presidente ha estado dándole a lo económico, ha sido Nicolás Maduro. Y que esa posición de Jordani estuvo muy mal, porque él no puede subestimar al presidente, porque sí, desde que su comienzo ha estado con lo económico. Dijo el joven, me gustó mucho ese trato que dio por el Día del Periodista. Oye, gracias, hasta luego. Hasta luego. Besote, grandote. Beso para grande, ti. Ingrid, mira, enorme. Yo pienso que nosotros no debemos desestimar nunca, y nunca más, la fuente cultural. Ha sido muy desestimada y por eso también muchos de los fallos que tenemos. Y yo pienso que la cultura debe tomar el papel informativo que debe mantenerse, ¿no? Tiene que estar allí. Mira, nos queda muy poquito tiempo, sí. Pero hay una llamada por allí en espera y no la queremos dejar por fuera. Vamos a darle los buenos días. Salam aleikum, Carlos Andrés Pérez. Hola, Carlos muchachos? Andrés, ¿cómo salam le va, aleikum, Carlos? Bien. Sí, bueno, rapidito, poco tiempo, pero fíjense, dos cositas rápidos. La primera, compañeros, creo que hoy el periodismo, periodistas somos todos, sí, ¿ok? Sí. Hay periodistas anónimos. Lamentablemente siempre hay unos, por el desequilibrio del periodismo, unos son más notables que el otro, etcétera, etcétera, pero creo que hay muchos periodistas anónimos que están por allí en su trabajo cotidiano y permanentes. Ahora, por otro lado también yo creo que nosotros tenemos que pasar a una ofensiva de reconstrucción y redirección de la política y la filosofía del periodismo, y desde allí poder debatir e incluirlo dentro de los procesos reales y de formación del periodismo. Por otro lado, yo creo que también parte de una revisión actual de cómo está nuestros medios, tanto públicos como alternativos, etcétera. Porque no es posible que en este momento pasen una propaganda por el Canal 8 y sale en 1945 bomba Hiroshima. Sabemos que es una noticia, sabemos que fue una información lamentablemente muy, muy grave. Pero, por ejemplo, el compañero, el señor discapacitado visualmente esta mañana, que echó su cuento, ¿ok? Y su realidad, nosotros nos sentimos ofendidos. ¿Y por qué ese señor no se hace una entrevista y se pasa por el Canal 8 y dice, si hay periodismo? Ah, el desequilibrio de la información. Pero como el señor no está inserto dentro de la mediática oficialista, se le obvia. Pero dicen que hay patria. Y él denunció la burocracia y vamos a seguir con eso. Vamos a seguir que muchos moderadores desvían las cosas importantes y se detienen en el uruguayo que mordió a fulano, mengano, perencejo. Se lo digo a todito, se lo digo tanto a usted, compañera Enza, con todo respeto, al compañero Rando, pero al señor no le desarrollaron la gran preocupación de nuestra gente que la excluyen. Cuando uno de los principios morales y éticos es el amor al prójimo y real, sincero y transparente. Y es un precepto socialista que mucho lo acentuó el compañero Chávez, muchos compañeros lo han acentuado. Entonces hay unas contradicciones internas. Y lo otro, entre el uruguayo y Jordani, no sé a quién se le va a dar el Oscar en cuanto a tantos espacios a nivel mediático se le dan. Y bueno, entonces, que pasen un feliz fin de semana. Salam aleikum, aleikum salam. Y en nombre de Cristo, en nombre de Bolívar y de Chávez, y de los que estamos dentro de una militancia que lamentablemente por allí ya comienzan a descalificarnos, que todos los que nos descalifiquen, que tengan argumentos y fundamentos. Viva Chávez, viva el Che, viva Cristo, vivamos nosotros para que puedan vivir lo que viene de generación en generación. Inshallah. Inshallah, gracias hermano, sí, por señor, la señor, y otra llamada, cosa también, gracias por los comentarios, Carlos Andrés, pero también viva la alegría, sí. Viva la alegría, yo pienso que es sano hablar de diversos temas, es sano reírse de vez en cuando, es sano distenderse un poco, sobre todo cuando estamos en una situación de guerra, si no queremos terminar locos. Mira, es sano, viva la alegría. En cuanto al compa, él sabe el cariño que se le tiene acá y la solidaridad que siempre le hemos expresado. Y de verdad que si no, nos afecta en lo más profundo lo que sucedió. Y bueno, lo dije, ¿no? Yo creo que lo dije y le prestamos especial atención al caso de... Siempre le prestamos atención y siempre le damos, sí, cariño. No, o sea, no, y al caso específico de este embarque que sufrieron, oye, las autoridades, ¿qué pasa? Que no notifican a tiempo, lo dijimos en el momento en que nos llaman, en el mismo momento. ¿Qué pasa? Que no atienden y que no le prestan un servicio adecuado, que hacen que esta gente con estas limitaciones físicas que lamentablemente tienen, se ven expuestos a este tipo de embarques, un operativo que tenían para personas con discapacidad y los dejaron embarcados, ¿no? Y nadie dio la cara, nadie le da la justificación. En todo caso, bueno, ya hasta el fin de semana, el lunes no nos vamos a encontrar en La Ventana. Tenemos un compromiso, gracias a... El martes probablemente tampoco. El martes, de todas maneras, les estaremos avisando, pero tenemos el compromiso. Por supuesto, el agradecimiento a nombre de ustedes, principalmente este equipo de La Ventana, del premio Guillermo García Ponce que otorga el municipio bolivariano Libertador a través del Consejo Municipal. Y bueno, no estaremos al aire. Entonces les avisaremos, creo que para el martes o miércoles podremos estar por ahí encontrándonos nuevamente. En todo caso, feliz fin de semana. Un gran abrazo, un gran beso para todas y para todos. Reciban el cariño de este equipo de La Ventana. Y gracias también a Luis Erloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta la próxima semana. Nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges. Tengan todos buen apetito, feliz tarde y nos vemos. Nos despedimos con Roxana y su orquesta. Algo contigo. Pasar por tu casa, ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.